haremos si él está en una reunión. Bueno, estamos acá, están los vecinos solicitando. A ver, Jorge. No. Pero bueno, recién entró en una reunión. Bueno, esperaremos a que. Tienen que sacar una audiencia. Estamos en la intendencia, los vecinos han tenido desde el Consejo Deliberante caminando para hablar con el intendente Raúl García. Estamos entonces en el hall de la intendencia acompañando a los vecinos que están pidiendo poder hablar con el intendente ahora, rápidamente, sin demorar más. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los vecinos. A ver. Hola, ¿vos sos de la asamblea? Sí, somos de la asamblea. Bueno, ¿qué te pareció la reunión con los concejales? Me pareció, se hizo un poco larga, la verdad, muchas opiniones personales, pero y sentí una gran involucración por parte de los vecinos, pero no a su vez por parte de los concejales. Creo que hay mucho por hacer, que el tiempo pasa y no se hace, fundamentalmente. Que estamos todos de desacuerdo, pero ni siquiera puedo dar una opinión personal de una locura que se está permitiendo. Y respecto a la sociedad, también creo que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y que hoy somos 30 personas de 35.000, de las cuales hace falta más gente para luchar contra esta locura. Gracias. Bueno, la opinión de uno de los vecinos de la asamblea que están ahora esperando, reiteramos, que el intendente acceda a recibirlos para poder tener una charla de esta reunión con los concejales y la entrega de esta nota. Siguen llegando los vecinos a pie, estoy ahora en la calle mirando a los vecinos que siguen llegando desde el Consejo Deliberante, que se encuentra a escasos 200 metros de la intendencia. Vamos a ver si podemos seguir hablando con la gente de la asamblea. Vamos a ver. Daniel, contanos un poco, ¿te parece que, bueno, dale? Contanos un poco qué te pareció, digamos, esta reunión con el Consejo, qué esperaban, qué pasó. Y uno va con la esperanza de que pase algo, después la realidad es que es más de lo mismo, ¿no? No hay una determinación de llevarlo adelante, ¿no? Fidel Castro, no se lleva nada. Esto está arreglado, esto, algunos están a favor, otros en contra, el que está en contra está tibiamente, dice, no, está mal, pero pará, loco. Si te están vendiendo tu territorio, ¿cómo vas a decir? La declaración de los concejales estuvo buena la otra vez, bueno, pero no alcanzó, decir solamente, no, nosotros no nos vamos responsables de lo que vaya a pasar. Sí, está bueno que, claro, no te vas a ser responsable, pero aparte tenés que accionar. Yo no entiendo, yo no soy nadie, yo siento que tengo derecho a pagarle a estos tipos, no soy nadie, ellos son concejales. ¿Cómo no terminan de determinar, de decir, vamos a hacer tal cosa, delante nuestro? O sea, tibio, lo pasa, vayan a la justicia, tienen que ir a... Yo no veo que pasaron 7 meses, lo tenemos que estudiar, ese puntito lo tenemos que estudiar, lo decía Beta, lo decía la senadora, basta, lo tenemos que estudiar, documentación. Concretamente, porque nos están escuchando también a través de la red de otros lugares del país, contale a la gente que nos está escuchando, que, digamos, ¿cuál es el conflicto, resumido brevemente, digamos, con respecto a este loteo? ¿Qué está pasando ahora concretamente que los lleva a presentarse nuevamente? Bueno, nosotros paramos, la comunidad paró el loteo, tuvimos una ordenanza que prohíbe el machine cuando son lotes menores a 4 hectáreas, no se puede vender directamente, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Eso la empresa no lo tuvo en cuenta porque en el mamotreto no aparece esa ordenanza, creemos que se la comieron, no sé qué pasó. Entonces el Consejo no aprueba nunca que se haga un loteo por menos de 4 hectáreas. Ahora,

yo no sé cómo vamos a resolverlo, porque las leyes están. La nota es un área natural protegida, o sea, aprobada por la UNESCO, las Naciones Unidas, por... Ya está, o sea, a nivel legal ya están los papeles. Entonces, ¿qué falta? La voluntad política, porque en realidad el tema económico es que ¿cuánto vales vos? ¿Cuánto vale la negra? ¿Cuánto vale la negra? No se vende. La negra no se vende. Sí, sí, le digo, preguntaba, loco, ¿cómo se tiene la radio? Y bueno, ¿viste? Nos sostenemos porque hacemos labor voluntario, porque ponemos, cuando hace falta comprar algo lo compramos, eso nos da una independencia terrible. Pero los demás para vivir tienen que vender. Y eso es plata, y si la vega le compra, pagan y ya está. No sé cómo cambiamos este modelo, pero bueno. Bueno, Daniel, me gusta dejarte con esa reflexión. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, vamos a volver a entrar al hall de la intendencia, donde están los vecinos todavía esperando ser atendidos por el intendente. Vamos a recordar, estamos en una transmisión especial de Radio La Negra, en directo acompañando a la Asamblea de Vecinos en Defensa del Agua y de la Tierra. ¿Ha tenido alguna novedad por parte del intendente, de los secretarios, si los van a recibir? La verdad es que pasaron por mesa de entrada, estamos esperando que nos atienda. No sabemos si está presente. La verdad es que lamentamos que, digamos, con estos cambios que todos esperábamos, sigamos dando vueltas por las oficinas para que nos digan algo que hace un año está en juego y que parece que todavía nadie se enteró, o si se enteró, pero bueno, no hay las definiciones que estamos esperando, ¿no? Que se detenga todo tipo de innovación en el proyecto megaloteo de la Pampa del Lugo. Nadie se puede hacer nada hasta que la justicia nos expida. Eso fue el convenio general que habló el gobernador, el intendente, todo el mundo, y sin embargo hay una globa en las pistas vendiendo lotes. Bueno, Rafa, creo que clarísima la definición de cada uno de los vecinos y vecinas que están esperando de ser atendidos por el intendente de este momento. Creo que podemos hacer una pequeña pausa mientras tanto para seguir acompañando a los vecinos aquí en la intendencia. Recordemos, estamos haciendo esta transmisión especial gracias al laburo de los compañeros y compañeras que, como decía hace un ratito Daniel, no se vende. Un abrazo y enseguida te vuelvo a llamar en cuanto tengamos algún tipo de novedad por parte de la intendencia. ¿Te parece?